Perfecto, presidente, cuando quiera. Vamos nomás. Bueno, buenas tardes, concejales, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión ordinaria del día de la fecha, 5 de noviembre de 2011. Bueno, agradecerle la presencia a todos. Permítame que para ir iniciando, les voy a leer la orden del día, a ver cómo estamos. Bueno, Capilla del Monte, 3 de noviembre de 2020, orden del día. Por la presente, se informa a usted el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante, a llevarse a cabo el día jueves 5 de noviembre de 2020 a las 18 horas por modalidad virtual, para dar tratamiento a los siguientes, siguientes órdenes, ¿no? Acá no me queda claro. Lectura del acta anterior, lectura de correspondencia y, bueno, tratamientos de temas en comisión que no los hemos terminado de desarrollar. Así que, bueno, eso va a quedar pendiente. Secretario, te pido, por favor, que leas el acta anterior. Bueno, le voy a dar lectura del acta anterior, número 449... 2020, en Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 29 días del mes de octubre, se reúne en sesión ordinaria por modalidad virtual. Debido al estado de cuarentena establecido, señores concejales, encabezados por el presidente Francisco Gramajo, el vicepresidente primero, concejala María José Bandini, la vicepresidente segunda, con la concejala María Gabriela Negri, y los concejales Salomé Mesía, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día, a saber: punto 1, lectura de acta anterior; punto 2, lectura de correspondencia; punto 3, tratamiento de proyecto de ordenanza en comisión. En el inicio de la sesión del día, el presidente, sin más, ordena al secretario de lectura del acta 448 del 2020, correspondiente a la sesión anterior, a que, una vez culminada, puesta en consideración de los ediles presente, siendo aprobada por 5 votos positivos y un voto negativo. Prosiguiendo con el curso de la sesión y el uso de la palabra, el presidente solicita, mediante acuerdo de sus pares, poner en conocimiento la resolución número 3820 del 2020, procedente de la moción de llamado a orden del concejal Federico Fumiato, la cual fue aprobada por 6 votos afirmativos y una abstención. Luego de su íntegra locución, el presidente deja abierto el debate. Seriamente toma la palabra el concejal Fumiato y manifiesta que las diferencias políticas que ha tenido y expresado nunca dudaron de las personas con las que trabaja. He marcado diferencias políticas y he marcado problemas que hemos tenido y dudas que han motivado una comisión investigadora. Más allá de esto, voté en contra del acta porque me parece que el procedimiento fue mal hecho. Les quiero aclarar lo que ha leído el presidente, por ahí no se inclinó en lo que dice el artículo 125, el cual se ampara para hacer esto. Lo que dice este artículo es que si cualquier concejal se lo considera fundada, puede hacer la petición si hubiese motivado algún incidente, o reitere sus palabras. Si el concejal accediese a la explicación, se pasará adelante sin más. Yo a esta oportunidad no la tuve. La moción se leyó y se pasó a la votación sin darme la oportunidad de explicar o reiterar, por lo cual no tuve la oportunidad de devolución. Entonces, al no tener esa posibilidad de haberme escuchado, me parece que no estuvo bien el procedimiento. Por otro lado, el presidente y el secretario me solicitaron en la semana una devolución por escrito, cosa que no corresponde porque en el reglamento dice que se debe hacer en la misma sesión, y yo tengo que tener la posibilidad de dar una devolución, no por escrito como se me pidió. De todos modos, si se puso la moción sobre la mesa, tendríamos que tener todo acceso a esta moción, y después de no tener acceso a la moción, se me remitió al audio o al acta que tenemos ahora. Lo que yo marqué y motivó principalmente el enojo es el malentendido que en sucesivas reuniones solicité el listado de proyectos en comisión, lo que hice de manera muy respetuosa en todas las ocasiones, y lo hice con el ánimo de mejorar nuestro trabajo legislativo y poder ordenar los temas en comisión, y no para agredir, como se dice por ahí. Luego yo solicité que se enviara el listado corregido porque el que enviaron aparecían eliminados proyectos. Yo nunca lo dije con malicia, no lo sugerí, ni siquiera lo pensé, y entiendo que es un error administrativo que tiene una gravedad institucional. Después, en otro orden de cosas, no he tenido expresiones personales. La que tuve, en todo caso, fueron sin acusaciones, sino una expresión en un marco de votación cuando se votó la formación de la comisión investigadora, diciendo que esto lo vamos a tratar de aclarar y en un contexto de votación. De todos modos, pedí la disculpa del caso. Pero yo no puedo dejar de decir las cosas que me parecen graves institucionalmente. Así que la nota la tengo para ser entregada, pero me parece que no es el procedimiento, y se la voy a entregar al presidente, no en este momento, porque me parecía que quedaban algunas cosas afuera que se planteaban en la resolución. Si a usted le parece, presidente, que dando la explicación y entendiendo que no era la intención agredir, sino marcar alguna diferencia o falla administrativa que me parecían importantes corregirla, y no fue que salí en un medio de comunicación a decir esto, lo dije en este ámbito del consejo. Lo expliqué y lo pedí primero acá, y no fue mi intención mediatizar este tema. Este tema terminó mediatizado porque entiendo que atento a la resolución planteada y sin posibilidad de responder, y además de cuestiones que no podía dejar de advertir cuando faltan durante varias semanas proyectos en comisión. Seguidamente toma la palabra el concejal Rodríguez y dice que después de haber escuchado al concejal Fumiato, manifiesta que sigue mintiendo y lo hace en forma reiterada, por lo cual se lo puede comprobar por audio o por acta. Y en alguna oportunidad hizo la acusación de que yo utilizaba los momentos difíciles del municipio para asumir como intendente, donde me ha tocado lamentablemente suplantar a algún intendente. Es por eso que estoy cansado de lo que dice en el consejo y lo que dice después en las redes sociales. También me acusó que había utilizado la plata del SIC en pagar sueldos, siendo que presenté pruebas que demostraron que no era así. Luego me pidió disculpas y yo las acepté de buena persona. En otra oportunidad hizo un comentario de que tenía cola de paja y así reiteradas veces siguió insultando y faltando respeto porque él cree que esa es la forma de hacer política. Y cuando la semana pasada se presentó la moción de orden y se dio lectura a los artículos 123, 124 y 125 del reglamento interno, recordamos que el presidente le dio la palabra y él manifestó que no tenía nada para decir, y ahora dice que no se le dio la posibilidad, es así como sigue mintiendo. También hizo algunas manifestaciones en su Facebook personal diciendo que en este consejo se lo censuraba y que se atacaba el partido político al cual representa, e irónicamente escribió que la responsabilidad de la casta política y la catástrofe institucional es responsabilidad de Fumiato, integrante del único espacio y funcionario que no estuvieron en ningún gobierno. Yo me remito a las actas y audios que tenemos en el consejo, y es la realidad de los hechos, acusaciones que hizo en su momento a cada uno de los concejales y el cuerpo en general. Nosotros somos concejales las 24 horas y este señor parece que no, porque luego de lunes a jueves que nos reunimos utiliza la red social o la radio para cambiar totalmente lo que manifestó en el consejo. Usted, concejal, le falta el respeto a la gente, a los concejales, a los partidos políticos, utilizando los medios, haciendo de esto que la gente esté cansada de sus dichos y su falta de respeto, lo cual repercute en la honorabilidad de este Consejo Deliberante y debilita la institución en su poder de representación conferido por el voto popular. Seguidamente toma la palabra el presidente y manifiesta lo que se le efectuó al concejal Fumiato es un llamado al orden y que de ninguna manera los integrantes de este cuerpo tienen el ánimo de censurarlo. Simplemente apelamos a las buenas formas comprendidas en el diálogo, el debate con respeto, sin agresiones o indirectas. Yo como presidente me he sentido absolutamente agredido por su dicho. Y usted, concejal, cuando presenta un proyecto queda registrado en audio y en acta. Entonces usted debe ser claro de decir en qué forma le borramos las cosas. Puede haber un error administrativo porque somos personas y nos podemos equivocar, pero de ninguna manera hay mala fe. Yo me he sentido atacado en esta situación por los dichos de usted que usted ha advertido, y no es la primera vez, como lo dice el concejal Rodríguez. Usted puede decir lo que piensa, pero lo que yo pido es absoluto respeto, porque a usted en este cuerpo se lo respeta y en ningún momento nadie lo ha agredido. Yo creo, concejal, que tenemos varios años por delante para trabajar en pos de la sociedad, y esto es un llamado de atención sobre una inconducta, pero de ninguna manera se lo ha censurado. Yo lo invito públicamente a que quede registrado en acta y en audio en que lo censuramos, que es lo tan grave que todo este Consejo Deliberante tiene para censurarlo. Este Consejo no censura a nadie, lo único que se pide es el respeto mutuo. Bueno, ya agotada todas las instancias del debate, el cual discurre por más de una hora, cuyos dichos no han sido transcritos en su totalidad por el extenso en su alocución y queda registrado en audio de esta secretaria. En otro orden de las cosas, la concejal Ranini solicita la palabra y manifiesta que en representación de su bloque quiere expresar unas palabras ante el dolor y preocupación de los hechos de público conocimiento, haciendo un pedido muy especial a este cuerpo a través de la lectura de un texto, el cual dice: sabemos claramente que algunos acontecimientos de nuestra sociedad son imprevisibles y que la comunidad en la que convivimos puede estar atravesando situaciones familiares difíciles en distintos aspectos. Sabemos que la pandemia y la crisis económica precisamente no colaboran en ordenar y calmar a la estructura familiar. Sabemos también que todas nuestras responsabilidades personales como vecinos van a estar siempre a disposición para aportar una mejor comprensión de la realidad. También sabemos que desde esta función podemos aportar y drenar hacia nuestra sociedad una renovada y mejorada forma de entregar nuestro trabajo. Por ello, este cuerpo quiere impulsar un compromiso verbal de que asumamos desde este momento una vinculación sin falta de respeto, sin agresión, sin maltrato, que podamos devolver a nuestro pueblo una convivencia política e institucional en paz, haciendo un esfuerzo por el consenso respetuoso. La sociedad nos observa, nos escucha y nos ve, y este bloque cree que todos nosotros podemos colaborar en un mensaje y en una imagen de este cuerpo menos friccionada y más armónica, a pesar del disenso. Para este bloque sería importante contar con todos nuestros compañeros concejales. Ya culminada la lectura del texto, el concejal solicita un minuto de silencio a sus pares en respeto a la memoria de la familia Moyano y la familia Reina, que están pasando un muy difícil momento dentro de nuestra sociedad. Prosiguiendo con el curso de la sesión, se levanta de comisión el proyecto de ordenanza donación de plasma sanguíneo, adhesión ley nacional 27.554, para ser tratado sobre tabla, siendo aprobado por unanimidad para su tratamiento. Para ello, la concejal propinante Gabriela Negri propone darle lectura solo a las modificaciones que fueron trabajadas el día lunes en comisión, correspondiente al artículo 6, que inculca sobre la autoridad de aplicación que debe mantener el carácter confidencial de ciudadanos con COVID-19 y la totalidad de ciudadanos aptos para donar plasma, y un agregado de forma. Culminada la elocución, el presidente somete el proyecto a votación, siendo aprobado por unanimidad de 6 votos afirmativos. Prosigue. A continuación, se levanta la comisión para ser tratado sobre tabla el proyecto de ordenanza de reglamentación del uso de casco en radio urbano de Capilla del Monte, siendo aprobado por unanimidad para su tratamiento. Luego de ello, la concejala Mesía le da íntegra alocución, la que ya una vez culminada y mediante un breve debate referido a las modificaciones y alcance del proyecto en cuestión, el presidente lo somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de los concejales presentes con 6 votos afirmativos. A continuación, se da ingreso para tratamiento sobre tabla del proyecto ingresado por el Ejecutivo Municipal, el cual refiere la compra de una unidad de traslado intermedios para el Hospital Américo Luque por un valor de 1.977.203,98. cuyo valor en un 50% no será reintegrable, el saldo a pagar en 12 cuotas de 82.383,49, cuya gestión y acuerdo se suscribe en el ministerio, con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba. Ya aprobado para su tratamiento, el presidente le da lectura al proyecto conjuntamente con el acuerdo a refrendar. Culminado ello, se abre el debate, donde la concejal Bandini, Mesías y Rodríguez coinciden en su relato celebrando la adquisición de esta nueva unidad de traslado de gran utilidad para el Hospital Américo Luque. Seguidamente toma la palabra la concejal Negri y manifiesta que por supuesto va a acompañar y desde ya adelanta su voto positivo, pero que tiene algunas observaciones para hacer, poniendo de relieve que el acuerdo es de 12 cuotas, por lo tanto se está comprometiendo el presupuesto 2021. Como así también pregunta en qué partida presupuestaria se va a implementar, sabiendo que el acto administrativo contable requiere de una partida presupuestaria. A ello cree conveniente y como moción agregar un artículo al proyecto donde quede establecida la partida y el número de cuenta, a los efectos que quede asentado en el movimiento contable municipal. También pregunta si se va a mantener el servicio con la empresa EMER, cuyo convenio es hasta fin de año, y si será bajo las mismas condiciones a partir de esta nueva adquisición. A ello el concejal Rodríguez le responde que la derogación de las cuotas se descuentan del FOFINDE en forma automática, por lo cual viene por planilla y no hace falta ponerle partida, y se ingresa como una deuda en el debe municipal. Por lo tanto, no hace falta partida y se asemeja el procedimiento del APRO como un fondo permanente que después viene por planilla de descuento a través de la coparticipación. En este caso especial se descuenta por FOFINDE y es por ello que no está consignado el número de cuenta en el proyecto. El concejal Bandini, el servicio del EMER se va a seguir prestando como hasta el momento, pero probablemente en un futuro con una negociación por un precio inferior, pero sí con los servicios que brindan en la actualidad. Y dice que quiere destacar la gestión del señor intendente de obtener el beneficio y el subsidio por la mitad del valor de dicha unidad y el saldo a pagar en 12 cuotas sin intereses. Pero de todos modos valora la observación de la concejala Negri. Concejal Rodríguez, considera que si están todos de acuerdo y con todo el respeto que le merece la concejala Negri por su moción, a tal instancia considera prudente que hoy se apruebe esta ordenanza y luego evaluar si hace falta una modificación o que de lo contrario el DEM envíe el número de cuenta donde se imputará la derogación, que posiblemente sea en la cuenta del hospital o en la cuenta de Secretaría de Gobierno o Intendencia, siempre dependiendo donde tengan los fondos suficientes para tal imputación presupuestaria. A ello el presidente, en uso de la palabra, manifiesta que si están todos de acuerdo con la propuesta del concejal Rodríguez, lo aprobamos y la semana que viene se hace el agregado propuesto por el concejal Negri. Ya votada la instancia del debate, se somete a votación siendo aprobada la compra de unidad de traslado intermedio para el Hospital Américo Luqui por 6 votos afirmativos. A continuación se le da ingreso a 2 decretos remitidos por el DEM para correrle vista y poner en conocimiento a este cuerpo deliberativo, que trata del decreto número 289-2020 y 290-2020. Luego de su íntegra lectura a cargo del secretario, se abre el debate en torno al decreto 290-20, que inculca el nombramiento conformado por un triunvirato en la dirección del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS. Para ello solicita la palabra el concejal Negri, manifestando que la EMOS es un ente autárquico y tiene una ordenanza por lo cual requiere el acuerdo del Consejo. Y este acuerdo se lo otorga a una persona, como le indica la ordenanza, quien queda a cargo de su presidencia, y no a un triunvirato como lo establece el decreto en cuestión. Para ello existe una ordenanza municipal, que es la 935-2020, que regula el ente autárquico. Esta ordenanza dice que el presidente es nombrado mediante acuerdo del Consejo. Y mi pregunta es que pasaría en estos 6 meses con esta presidencia colegiada, ¿a quién le vamos a prestar acuerdo? Porque nosotros como cuerpo tenemos que cumplir con la ordenanza que dice que debemos darle el acuerdo a una persona. Y si subsiste un problema de cualquier índole, ¿quién va a ser el responsable jurídico del ente? Culminando su relato, dice que no tiene ningún ánimo de entorpecer este acto administrativo, y más sabiendo que el ente se encuentra en una situación de emergencia, pero no quisiera cargar con una responsabilidad en el futuro. Seguidamente toma la palabra el concejal Rodríguez y en el mismo sentido dice que el nombramiento del presidente debe ser por ordenanza y que esta presentación del DEM de los decretos es solo a título informativo, por lo cual este consejo no puede hacer ninguna modificación y puntualmente al tener una ordenanza nosotros no podemos prestarle acuerdo a través de un decreto. Seguidamente el concejal Rodríguez propone como moción que el día lunes, previo al trabajo de comisión, se realice una sesión especial donde el DEM, a través de ordenanza y con la posibilidad de conformar un triunvirato como se ve reflejado en el decreto, nombre al presidente a cargo y a sus 2 asesores en las funciones técnicas y administrativas. Una vez culminado el debate, el presidente somete a votación la moción del concejal Rodríguez para ser tratado en sesión especial el lunes 2 de noviembre, siendo aprobada por unanimidad de 6 votos afirmativos. Como colofón y antes de concluir la sesión, la concejala María Gabriela Negri solicita dejar unas palabras recordatorias en alusión y en víspera de los 435 años de la fecha fundacional de nuestro pueblo, en el mismo sentido a los 37 años de la recuperación de la democracia, manifestando que le parece que corresponde que renovemos nuestro compromiso con este sistema desde el lugar que nos toca ocupar, que es de la representación de nuestros vecinos. Tratemos de honrar esta confianza depositada, honrar el trabajo diario y fortalecer las instituciones. Para ello, feliz aniversario para nuestro Capilla del Monte y un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia. Con ello concluye la sesión del día, siendo las 20:55 horas, se levanta la sesión quedando la locución y expresión divertida por los ediles en archivo de audio de este Consejo Deliberante de vuestro menester. Bueno, prosiguiendo con la sesión, con el cual le vamos a dar lectura a correspondencia habiente ingresada. Tenemos una correspondencia ingresada hoy 5 de noviembre, Capilla del Monte, 5 de noviembre del 2020. Los administradores barriales del Consejo de Seguridad Ciudadana, en representación de la voz de nuestros vecinos reunidos, elevamos al señor intendente y a los concejales que nos acompañen con decisión política y acciones concretas en este pedido del pueblo, considerando que al igual que nosotros son el pueblo, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, donde se pedirá pronta respuesta por escrito a las notas ya presentadas con anterioridad, un número muy largo, fecha miércoles 5 de diciembre del 2018, 11:43 AM. Y la otra nota es también número muy largo, fecha miércoles 5 de diciembre 2018 a las 10:53 AM, y de la nota adjunta, las cuales serán llevadas y entregadas en mano a quien corresponda, de creer conveniente que algún representante del Honorable Consejo Deliberante o del Ejecutivo nos acompañe, lo agradeceremos. Aprovechamos esta nota para pedirles a los concejales miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana que nos digan qué horario les vendría mejor para reuniones de dicho Consejo, para así lograr trabajar en conjunto por el bien de Capilla del Monte. Sin más, y a la espera de una respuesta favorable, agradecemos y quedamos a su disposición, hermanados por el bien de nuestro pueblo. Y bueno, lo firman acá un grupo de vecinos y algunos representantes de barrios. Y acá son dos notas. Voy a leer la segunda. Capilla del Monte, 5 de noviembre de 2020, en nombre de nuestros vecinos, a quienes representamos siendo voceros y parte del Consejo de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Capilla del Monte, los abajo firmantes queremos recibir respuesta a la nota y de esta nota. Número tanto, en fecha miércoles 5 de diciembre de 2018 a las 11:43 AM. Y la otra nota, en fecha miércoles 5 de diciembre del 2018 a las 10:53 AM. Necesitamos que con planificación, decisión política y presupuesto evalúen, analicen y lleven adelante acciones concretas para resolver la problemática. Creemos que la ciudad ha tenido un crecimiento desmedido en los últimos años y que la cantidad de efectivo y la capacidad operativa policial local es insuficiente. Queremos dar un reconocimiento y destacar a la fuerza que tenemos, que con lo que tienen hacen mucho por nosotros y podrán hacer mucho más con la ayuda que ustedes nos puedan brindar. Y de esta manera podrán cumplir con los pedidos de los vecinos, ya sea por una emergencia o cuando van a realizar una denuncia y no encuentran personal disponible. Sabemos que eso genera que muchas veces que el vecino termine no realizando la denuncia. También se ha pedido reiteradas veces una fiscalía local, que sería un paso importante acelerando causas y procedimientos judiciales. Tenemos muchos hechos delictivos y cada vez más violentos. Quizás es producto de la crisis provocada por la situación económica y por esta pandemia. Pero no podemos esperar que esto pase. Necesitamos soluciones a corto plazo. Sin más, agradecemos, quedamos a su disposición y espera de respuesta satisfactoria por el bien de vecinos de Capilla del Monte. Y acá firma el mismo grupo de vecinos que la anterior nota. Así que bueno, ahí le dejo. Buenas, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Estamos saliendo bien? Se escucha bien, Pancho, se escucha bien. Bueno, en referencia a esta nota, después tenemos que ponernos de acuerdo a ver cuándo podemos trabajar todos con el Consejo de Seguridad Ciudadana, ¿no? Sabemos que varios o casi todos nosotros estamos ocupados trabajando en el horario de la mañana, así que yo diría que podría ser, hay que acordar el día y hora por la tarde, después de las 17 horas de poder juntarnos, ¿no? No sé qué piensan ustedes, lo hablemoslo el lunes en comisión, pongámonos de acuerdo para hacer elevarle la nota al Consejo de Seguridad Ciudadana en qué día y qué hora vamos a trabajar junto a ellos. Bueno, eso por un lado. Tengo una nota de Lemos, una resolución, así que bueno, se las voy a leer. A ver, acá está. Bueno, Capilla del Monte, 4 de noviembre de 2020, señor presidente, honorable consejo deliberante, Municipalidad de Capilla del Monte, don Francisco Gramajo, su despacho. De mi mayor consideración, por la presente, elevamos a usted resolución número 0054/2020, emitida por el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, en la cual se establece un régimen de facilidades de pago sobre las tarifas adeudadas en instancia administrativa, extrajudicial o judicial, el cual tendrá vigencia desde la fecha de dicha resolución y hasta el 29 de diciembre del presente año inclusive, que en cumplimiento de lo estipulado en la ordenanza número 2375/11 es que se eleva la mencionada resolución para su conocimiento. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente, haciendo extensivo dicho saludo al resto de los ediles, Fabricio Sebastián Díaz y Santiago Arenas, secretario de Gobierno. Bueno, resolución número 0054/2020, en su artículo primero, Santiago Arenas Díaz y Fabricio Díaz, en su carácter de presidente del Ente Municipal de Obra y Servicio de Saneamiento EMOS, conforme decreto número 290/20 y con los alcances que el mismo reza. Y considerando, artículo segundo, que la naturaleza jurídica del EMOS es la de ser un ente descentralizado y autárquico de la Municipalidad de Capilla del Monte. Artículo tercero, que en la ordenanza número 2375/11, que forma el EMOS, establece en su artículo tercero, inciso J, la facultad de proyectar su propio presupuesto de gastos y recursos, tarifas y precios, que en su artículo tercero, inciso L, reza, ejercer toda actividad relacionada con sus fines, que las deudas que los usuarios tienen frente al EMOS son justamente los servicios tarifados o relacionados a los mismos, así como también multas u otro tipo de sanciones en ejercicio del poder de policía del EMOS, impagos. Artículo cuarto, que en consecuencia y al solo fin de acompañar a la voluntad de pago de los usuarios concomitante con la necesidad de poder contar con los medios necesarios para poder hacer frente a las obligaciones básicas que tiene EMOS, dando acabado cumplimiento al fin de interés público y que obedece al objeto de su creación, como el servicio de agua y cloacas, es que se ha decidido establecer un régimen de facilidades de pago sobre las tarifas adeudadas en instancia administrativa, extrajudicial o judicial, vencida en la forma, plazos y condiciones que se disponen en la presente resolución. Artículo quinto, el acogimiento a este plan de facilidades podrá realizarse entre la fecha de entrada en vigencia del presente y el 29 de diciembre de 2020 inclusive. Artículo sexto, que las obligaciones adeudadas lo son en concepto de tarifas por la prestación de los servicios de agua y cloacas, con sus accesorios y multas o devengadas con motivo de cargos especiales, cargo de conexión, desobstrucción, instalación de medidores, desconexión, inspección, derechos de oficina y gastos administrativos, provisión de agua a instalaciones provisorias, prestación de camiones cisternas y atmosféricos y toda otra obligación emergente de las prestaciones contempladas en las ordenanzas tarifarias. Artículo séptimo, quedan incluidas a la presente las deudas en procuración administrativa, queda excluida la deuda judicializada, sobre los cuales deberá asumir los honorarios y gastos judiciales o administrativos que esta ejecución hayan insumido. Caso contrario, se proseguirá con la ejecución de la deuda en la instancia en la que se encuentre. Artículo octavo, el presente régimen tendrá las siguientes facilidades y tipologías. Inciso primero, para acceder al presente régimen deben estar incluido en el mismo el total del año 2020. Artículo segundo, abonar la deuda total de contado en una sola cuota al momento de suscribir la moratoria con un descuento de los intereses del 50%. Perdón, quiero decir una cosa. En el artículo octavo tengo cuatro puntos, ¿no? Quiero que se entienda que cuando digo artículo tercero está desglosado referido al artículo octavo. Artículo tercero, abonar la deuda total hasta tres cuotas mensuales iguales y consecutivas con una condonación de los intereses del 35%. Artículo cuarto, abonar la deuda total hasta cuatro cuotas mensuales iguales y consecutivas con una condonación de los intereses del 20%. Artículo noveno, monto mínimo de la cuota para todos. Los planes de pago en el monto mínimo de la cuota será el de una tarifa normal y habitual de su servicio, y en caso de que tenga varios, el más elevado de ellos. Artículo décimo. Los planes de pago se perfeccionarán al mismo momento de la suscripción y el pago de la primera cuota en el mismo momento. El incumplimiento de la segunda cuota implica el desistimiento del deudor de los beneficios establecidos y el plan caerá de pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna por parte de él. Artículo décimo primero. La adhesión al plan de facilidad de pago bajo ninguna circunstancia importará novación de la deuda financiada y los pagos que se efectúen con posterioridad a la fecha de caducidad serán considerados a cuenta de las obligaciones que incluía el plan de facilidades perfeccionado. Artículo décimo segundo. Para todos los actos derivados de la presente, se establece como domicilio real del beneficiario el denunciado a la firma del convenio del plan de facilidades de pago, que no puede ser fuera del ejido de Capilla del Monte. Artículo décimo tercero. Que en cumplimiento del artículo cuarto, inciso J, y del artículo cuarto, todos del mismo plexo legal, a saber, ordenanza número 2375/11, es que se eleva el presente al Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo 14, de forma, Capilla del Monte, a los 4 días del mes de noviembre de 2020. Con esto, prácticamente hemos concluido la lectura de la correspondencia. No tenemos por ahora nada más. El Ejecutivo no ha enviado nada y en los proyectos en comisión todavía no los hemos terminado de desarrollar, de elaborar. Concejales, tiene la palabra para lo que quieran expresar. Presidente. Sí, Fede. ¿Puedo? Sí. No, en relación a este tema, ya que tocamos esto, tenemos una cosa, sería importante si pudiéramos recibir en el mail la resolución para verla y analizarla, estudiarla mejor, para tenerla en cuenta. Supongo que va a salir publicada también, pero bueno, si nos pueden mandar ahora que ya la tienen ahí, al mail nuestro, para tenerla. Me surgen algunas cosas. Una es la situación del abastecimiento de agua. Yo justamente hoy iba a consultar a ver si podíamos pedir un informe en conjunto, lo puedo hacer yo, pero me parecía que podíamos hacerlo como cuerpo para tener un informe de cómo está la situación de abastecimiento de agua. Estamos en una situación muy muy complicada, supongo que están todos al tanto. Se han publicado algunos horarios que son muy limitados, de apenas unas 4 o 5 horas en algunos casos, pero no se está pudiendo cumplir. Entiendo que porque no hay agua muchas veces en las napas, en el dique Los Alazanes, como hemos comprobado, pero también en algunos barrios que son por pozo, y bueno, no se está teniendo muchas veces por varios días. Algunos barrios no está llegando la presión, creo que están todos al tanto. Entonces, poder tener un informe de cuál es la situación. Estamos ahí a unos días de la posibilidad, al menos, de abrir al turismo, y si no logramos resolver, o por lo menos tener claro como comunidad cuál es la situación, cuánto es el tiempo que se va a dar el agua, hasta dónde, cuál es la gravedad de la situación, para que todos tomemos conciencia también de que nosotros habíamos aprobado acá que se hagan campañas también, bueno, más allá del ahorro de agua, que nos quede todo claro, bueno, nada, esto, cuál es la situación y por qué no está llegando y cada cuánto va a llegar, si es que va a llegar día por medio, bueno, saberlo para poder preverlo. Quisiera saber también, lo consultamos por ahí con algún funcionario, la situación del dique El Cajón, porque lo que vienen informando es que se está abasteciendo con el dique Los Alazanes, lo cual es claramente la normalidad, digamos, nuestra. Pero bueno, la obra del dique El Cajón se había hecho precisamente para abastecer cuando no tengamos la posibilidad de abastecer por pendiente del dique de Los Alazanes. Me respondieron que bueno, que es caro evidentemente en energía, lo sabemos, pero bueno, creo que es lo primordial, digamos, si no podemos poner en eso, porque además está en juego en ese sentido la crisis sanitaria, es decir, una de las principales cuestiones es poder higienizarse bien, y la verdad que no está pudiendo ser y confirmarse eso en la mayoría de los barrios. Por lo cual ver si se puede invertir o hay que hacer un redireccionamiento de fondo, no sé, pero que pueda realmente abastecerse y si es necesario pagar la electricidad que falta para poder abastecer del dique El Cajón, o saber cuál es la situación por la cual hoy no se está abasteciendo desde allí. A lo mejor también es la calidad del agua, que sabemos que de mucho menor calidad que la de Los Alazanes, pero bueno, a lo mejor es el último recurso y saber si se puede. Y lo otro, que capaz que sí nos corresponde a nosotros, porque lo venimos hablando, es la situación del decreto que se pasó visto, digamos, la semana pasada. Se pidió del Consejo hacer una ordenanza, se revisó, se preguntó, acá creo que coincidíamos todos los concejales que para nuestra opinión tenía que salir por ordenanza la designación de un presidente de EMOS, una persona a cargo, más allá de que haya otras personas o asesores, pero una persona a cargo para que se pueda referir. Pero lo que me queda en duda, porque hemos tenido muchas veces esta duda y esta denuncia, incluso en algunos momentos, de que había intervención desde el municipio, digamos, desde el Ejecutivo de la Municipalidad sobre las cuentas de EMOS, que es un ente autárquico, como lo leía recién la resolución. Yo creo que esta situación, entiendo que es una situación de emergencia, pero no podemos dejar de decir que afecta también esa autarquía, es decir, que el Ejecutivo esté a cargo por 6 meses a través de un decreto de la EMOS, es muy difícil de discernir la autarquía y el manejo de los fondos, por ejemplo, y etcétera. Bueno, un montón de situaciones que se dan y que históricamente en Capilla hemos tenido problemas y muchas dudas sobre ese cruce entre el Ejecutivo y las autoridades de EMOS. Por eso pediría reevaluar esa cuestión, esa situación. Por lo menos nosotros creo que nos quedamos con la duda de la necesidad de aprobar por ordenanza una designación como corresponde. Eso nada más, presidente. Gracias. Por nada, Fede. Gaby, me estás pidiendo la palabra. Gaby. Gracias, presidente. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Bueno, en relación a lo que está en discusión, lo primero que yo quiero plantear es que quiero solicitarle a la asesora, a la doctora Gómez, que nos haga un dictamen por escrito en relación a la necesidad de que sea por ordenanza, que demos acuerdo al presidente y no por un decreto. Yo estoy convencida que debe ser por ordenanza, pero el rol de la asesora, justamente letrada, es ese, digamos, que nos aconseje, que estudie la problemática. Lo hablamos el lunes en comisión y lo planteamos también el día jueves cuando se presentó el decreto. Así que ese es el primer punto que quiero tomar. Concretamente, quiero pedirle a la doctora Gómez que nos haga un dictamen por escrito de que si se hace lugar al decreto o no, o si corresponde la ordenanza para el nombramiento del presidente de la EMOS. En segundo lugar, sinceramente se me perdieron algunas lecturas de la resolución, así que es probable de que cometa algún equívoco, que no haya escuchado bien. Yo no sé, ¿están pidiendo la prórroga de la moratoria de Hemos hasta el 29 de diciembre? Es una pregunta, presidente. La resolución esa que usted leyó. Sí, permíteme, Gaby. Bueno, dice acá en su artículo quinto, sí. El acogimiento a este plan de facilidades podrá realizarse entre la fecha de entrada en vigencia del presente y el 29 de diciembre de 2020. Es un régimen, presidente. Establecer, mira, bueno, acá está claro, en su artículo cuarto, que en consecuencia y al solo fin de acompañar a la voluntad de pago de los usuarios, concomitante con la necesidad de poder contar con los medios necesarios para poder hacer frente a las obligaciones básicas que tenemos, dando acabado cumplimiento al fin de interés público y que obedece al objeto de su creación, como el servicio de agua y cloaca, es que se ha decidido establecer un régimen de facilidades de pago sobre las tarifas adeudadas, bueno, en instancia administrativa. Ya está, ahí me quedó claro. Quiero que se me entienda bien, presidente, sin soberbia lo digo. Esa resolución está hablando de un nuevo régimen de pagos, una nueva modalidad que está ofreciendo la Hemos a los vecinos. No puede ser por resolución, debe ser por ordenanza. Pero además, nosotros ya aprobamos un régimen de pago que no tuvimos ningún dato de cómo, de cuál fue el resultado. Seguramente que ha sido insuficiente, por lo que el Ejecutivo ha vuelto a pedir. Discúlpeme, presidente. Estamos todos conectados, porque yo estoy viendo que estamos nada más que el concejal Fumiato y el concejal Rodríguez. Sí, sí, pasa que te escuchan, pero bueno, han puesto en silencio el audio y el video, la cámara, pero se te escucha bien, Gabriel. Bueno, perfecto. Nosotros, esta resolución tiene que venir con un proyecto de ordenanza para un nuevo régimen de pago de facilidades. Y sería bueno también que nos envíe el Ejecutivo algún informe de qué resultó del otro régimen de pago que aprobamos. Tercera cosa, yo no voy a aprobar esta resolución porque no corresponde. Estaríamos haciendo algo que no corresponde, así que le voy adelantando que yo no voy a aprobar esto, porque debe ser por ordenanza y estoy segura que hace. Y la tercera cosa, en relación a la situación del abastecimiento o del desabastecimiento que sufrimos del agua, yo recuerdo que en el año 2012, en enero del 2012, habiendo asumido el intendente CES en diciembre del 2011, también estábamos en una situación similar, pero les diría que mucho más grave, porque el dique El Cajón no tenía agua. ¿Comprenden? Hoy, el que está prácticamente con un porcentaje casísimo de agua son los alazanes. Pero El Cajón tiene agua. No deberíamos estar atravesando esta situación. Yo tengo muchas dudas. Yo quisiera saber quién está haciendo los controles de agua y si se hacen cotidianamente los 20 o 30 puntos que se hacían antes, por ejemplo. Porque hay barrios que a mí me han manifestado que reciben agua con mucho olor, con un gusto distinto. Segundo, ¿quién controla y cada cuánto la válvula de los alazanes? Porque mientras estuvo el señor Olleros, el presidente de la Hemos, y cuando estuvo la señora Romina Zagardín, día de por medio, un empleado subía a los alazanes para controlar si la válvula estaba en el lugar correcto, porque a veces vecinos que subían los alazanes la abrían demasiado, otras veces la cerraban. En fin, es una tarea que día de por medio se hizo durante casi 4 años. Tercero, yo la verdad tengo muchas dudas en relación al funcionamiento del ente, y por eso mismo me parece que es imprescindible que tenga un presidente, un responsable que se haga cargo y que esté sentado ahí in situ, porque ya lo hemos visto, no hay forma de que la resolución sea eficiente. Y yo tengo información que, por supuesto, no le he podido corroborar, pero tengo algunas certezas. Se hacen conexiones clandestinas, como se hacían antes, y se han hecho muchísimas. Tengo un número que no lo voy a decir porque no lo puedo probar. ¿Quién está controlando eso? ¿Quién está controlando eso? ¿Quién controla la calidad del agua que tomamos? La DIPAS viene a inspeccionar. ¿Se han revisado los mantos filtrantes? ¿Se han revisado las cuatro cámaras como están? ¿Por qué se cortan? ¿Por qué se da el agua a las 4 de la mañana? ¿Por qué se dejan vaciar las cañerías? Porque un funcionario municipal, hace alrededor de un mes, que yo le trasladé el reclamo de un barrio, me contestó: Gabriela, no sale una gota de agua porque no hay presión. A lo cual, ustedes saben que mi formación es humanista, tuve que ir y preguntarle a la gente que sabe. Y me dijeron, no hay presión porque dejan vaciar las cañerías. Si se interrumpe el servicio del agua antes que la cañería se vacíe totalmente, eso no sucedería. Lo que hay que hacer es regular la presión. ¿Qué es costoso? El empalme de los dos diques. Y sí, siempre fue costoso. Siempre fue costoso, siempre lo supimos. Pero, a ver, no hay otra alternativa. ¿Cómo paliamos el tema del régimen pluvial que tenemos? Yo acuerdo con que hagamos un pedido de informe. Si no lo hace el cuerpo, yo también le adelanto que yo lo voy a hacer. Así que tres cosas, presidente. El proyecto, la resolución debiera ser por ordenanza. Segundo, acuerdo con que se haga un pedido de informe. Y tercero, le solicito a la doctora Gómez que nos haga un dictamen escrito en relación a el prestar el acuerdo al triunvirato o no, y si debe ser por decreto o por ordenanza. Gracias, presidente. Por nada, Gaby. ¿Alguien más pide la palabra? María José. No, presidente, yo pediría un cuarto intermedio porque me gustaría hacer algunas consultitas para que no quede este tema sin respuesta. Un segundito, porque tengo unas dudas para poder responderle a la concejal y, bueno, y a todos los oyentes, ¿no? Estamos de acuerdo, concejales, con un cuarto intermedio. Sí. Presidente, yo no tengo problemas, pero cuando retomemos el cuarto intermedio y después que se expresan los concejales que deseen hacerlo, me gustaría que someta a votación la moción sobre el dictamen, sobre el pedido de informe y sobre el régimen de pago. Estamos de acuerdo. Perdón, presidente, sí. Adhiero al cuarto intermedio, estoy de acuerdo. Sí pido a lo mejor que dentro del marco del pedido, de hacer un pedido de informe, valga la redundancia, podamos pedirle también a alguna de las autoridades hoy de la EMOS que también se presente a lo mejor el lunes en comisión. Creo que el tema es de mucha relevancia, tenemos muchas consultas, los vecinos están muy preocupados y estaría bueno por ahí nosotros poder dar una respuesta. Entonces, teniendo en cuenta que también el Ejecutivo y el Intendente nos han dicho estar a disposición cada vez que lo requiramos. Bueno, por ahí para el lunes también, si es que no, y a lo mejor si José puede confirmar eso, a lo mejor puede entrar alguna de las autoridades o lo charlamos, si no, para el lunes. Gracias. Pasamos a cuarto intermedio. Perdón, presidente, ¿podemos poner un tiempo estimativo? Porque como estamos en virtualidad, por ahí no es igual que en la presencialidad. Pongamos unos 10, 15 minutos, si les parece. Corresponde. Muy bien, concejal Mesilla. 10 minutos. 15. 15, bueno, 15 minutos. Dale, gracias. Profe, nos manda recreo. Vamos levantando cuarto intermedio. Por acá estamos. A ver, ¿cómo seguimos? ¿En qué habíamos quedado? Presidente, ¿puedo pedir la palabra, por favor? Sí, sí, Salo. Por favor. Bueno, Salo, que me parece que Gabriela se desconectó, no sé. Es cierto. Sí, Gabriela no está. ¿Quieren que le mande un mensaje o alguien le mande un mensaje? Gaby, ¿estás? Presidente, mientras esperamos a la concejal Nelly, ¿habrá alguna posibilidad de que nos pase por nuestro grupo de WhatsApp una copia digitalizada de la resolución que mandaron desde la EMOS, por favor? Sí, sí, sí, ahí le pasamos. Gracias. ¿Alguien sabe algo? ¿Nos habremos pasado de los 15 minutos y se habrá ido? ¿Le podemos mandar un mensaje, secretario, a la concejal? Por el resto que está conectado, digo, nada más. Le mandé un mensaje, me dijo que estaba tratando de conectar. Ahí entró, Gaby. Acá está. Estaba pidiendo que te mandaran un mensaje, Gaby. Listo. ¿Me escuchan? Sí, Gaby. ¿Me escuchan? Sí, Gaby. ¿Estamos? Sí, sí, creo que ahí estamos todos. Bueno, Salo, tenía la palabra. Sí, presidente, gracias. Esperen que voy a silenciar el teléfono porque los alumnos son las 10 de la noche y me preguntan qué trabajo deben. Bueno, primero como presidenta del bloque, disculpar la demora porque dijimos 15 minutos y se extendió. Segundo, estuvimos hablando con el Ejecutivo y con respecto a las dudas que ha planteado la concejal Negri, las dos cosas están bien hechas. Además, tuve la oportunidad de hablar por teléfono con la asesora letrada de la EMOS y ambas, tanto el decreto como la resolución, están bien hechos por los siguientes motivos. Primero, porque si presentaran un proyecto de ordenanza sobre el triunvirato de la presidencia de la EMOS, quedaría sin efecto la presidencia de la EMOS, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, como es de carácter excepcional el triunvirato, por eso se envió por decreto. Con respecto a la resolución por el plan de pago de la EMOS, está bien hecho y me explica lo siguiente que paso a explicarles. La EMOS es un ente autárquico, entonces por ende tiene la soberanía para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Está establecido por ordenanza, que me ocuparé de buscarlo porque sinceramente no tengo el número de ordenanza en este momento, pero la asesora letrada de la EMOS me acaba de confirmar que está bien hecho. O sea que, por un lado, con respecto al triunvirato de la EMOS, vuelvo a repetir, es una situación excepcional ya que se recibió tanto el municipio como la EMOS en un estado insólito de deuda. Entonces, para poder terminar de acomodar el ente, fue necesario armar este triunvirato en pos de la renuncia del expresidente de la EMOS hasta que se designe un nuevo presidente. Y en el transcurso de esto, el Ejecutivo va a intentar poner en orden financieramente y administrativamente el ente que ha sido recibido con grandes deudas por las gestiones anteriores. Y por el otro lado, volviendo a la resolución, como ya lo dije antes, la asesora letrada del ente me confirmó que al ser ente autárquico, y por favor necesito que esto conste en acta, secretario, no tiene que pasar por proyecto de ordenanza al ser un ente autárquico. Y en la potestad de revalidar ese, perdón, la moratoria, si antes se ha manejado de esa manera, no ha sido correcto, porque la EMOS, vuelvo a repetir, es un ente autárquico y sabemos que tiene ciertas potestades y no es una oficina más de la municipalidad. Así que, presidente, eso sería básicamente la respuesta con las dudas que ha planteado la concejal Negri. Por otra parte, he solicitado si alguno de los ejecutivos que son responsables, solidarios hoy por hoy de EMOS, como así también la asesora letrada, se pueden presentar en la comisión del consejo el día lunes, y me dijeron que me van a confirmar. No es seguro, pero es probable. Nada más, presidente. Perfecto, Salo. ¿Alguien más pide la palabra? No, presidente, yo iba a sugerir el acompañamiento a la solicitud de alguno de los responsables y de la asesora letrada, que se adelantó Salo y le preguntó si podían hacerse presente. Así que yo creo que en base a eso podríamos pasar a someter a votación. Si estamos todos de acuerdo en invitar, o no hace falta la votación, pero sí invita si están todos de acuerdo, en invitar a los responsables para que podamos visualizar todas las dudas, sobre todo las de los concejales Federico y Gabriel. Gaby. Sí, presidente. No pude escuchar a la concejal Bandini, pero tengo varias observaciones para hacer. ¿Me permite que haga uso de la palabra? Sí, por favor, Gaby. Bueno, espero que no me dicten por la cabeza. Quiero decirles, yo, ¿quién es la? Primero, tengo una duda, ¿quién es la letrada de la EMOS? Jimena, y ahí te digo el apellido porque no lo... No le contesto, concejal, es la doctora Jimena Rodríguez Cruz. Ah, perfecto, perfecto. La doctora Rodríguez Cruz no te puede haber dicho la autonomía, la autarquía está... que tiene la EMOS, le permite el derecho de abocamiento, porque eso es una barbaridad, eso es violar absolutamente la ordenanza. Pero quiero decirle, presidente, que nosotros el 30 de julio de este año aprobamos la ordenanza 3044/20, que era un régimen de regularización hasta el 30 de septiembre. De regularización de deudas hasta el 30 de septiembre. En el artículo 18 de esa ordenanza facultábamos al poder al presidente de la EMOS a prorrogar, eso sí lo podía hacer por resolución. Ahora bien, acá no solamente que no se prorroga, sino que por resolución se pretende, con el tal derecho de abocamiento que no existe para este ente autárquico, que nosotros nos corren vista por una resolución de un nuevo plan de regularización de deudas. Yo voy a decir una cosa, presidente, porque yo lo respeto mucho a usted, pero la verdad me parece que lo están haciendo meter la pata muy seguido. Mire, no sé quién les enseña técnica legislativa. Recién pude ver la resolución por una fotito que me mandó al teléfono el secretario, muy amablemente, que me mandó la parte resolutiva de la resolución. ¿Cómo puede ser que el articulado son los motivos? Y ponen en el artículo 4 una exposición de motivos, ponen establezcase un nuevo régimen. ¿Pero qué les enseña técnica legislativa? Cortan, copian, pegan, como quieren. Asesores le van a dar, y no saben una ordenanza de esta naturaleza. Pero yo la verdad, sinceramente, presidente, no entiendo. Además, le quiero decir que un tema de semejante importancia, por lo menos hubiese meditado que tengamos la resolución en mano o en el mail. Porque yo la verdad creí que íbamos a aprobar la ordenanza que habíamos aprobado en julio. Pero cuando vi que era una resolución, dije, ¿cómo? No se puede por una resolución prorrogar un plan de pago si habíamos aprobado una ordenanza. Pero además, este es otro plan de pago, es diferente. Porque si no, con el artículo 18... ya lo estábamos facultando para pagar. Presidente, no voy a acompañar nada, porque además yo quiero que no hay autoridad en la EMOS, porque estamos violando lo que dice la ordenanza que le dio su creación. E insisto, ya le pedí que luego... Pensaron todos, quisiera votar las tres mociones. La del pedido del dictamen a la asesora en relación al decreto, lo quiero por escrito, que digan que está bien el decreto. Segundo, el tema del pedido de informe, Y lo tercero, ya no me acuerdo qué era, era el tema del de esta resolución, que si correspondía hacerlo por resolución o no. Así que, nada más, presidente. Gracias. Bueno, Gaby, habiendo escuchado... Presidente, ¿me permite la palabra? Sí, Salo. No quiero ser agresiva, ¿sí? Pero pareciera que la concejal sabe más que una abogada, eso me llamó muchísimo la atención. Eso por un lado. Recordarle que no hay presidente de la EMOS, que se mandó un decreto, que el decreto está bien hecho, que solicito junto con la concejal Negri que nuestra asesora de letrada le haga un dictamen especificando por qué está bien hecho el decreto y que es una excepción, ¿sí? Entonces, por el mismo motivo que ella plantea, si ya habíamos hecho un articulado donde se suponía que el ente podía prorrogar, el tribunal habrá decidido, el triunvirato habrá decidido que era efectivo prorrogarlo, por eso le pidieron a la asesora letrada una resolución para prorrogar. ¿Sí? Además, no quiero dejar de recalcar que la EMOS está en las condiciones en las que está por las gestiones anteriores. Y no quiero dar especificaciones, ni quiero hacer acusaciones, ¿sí? Pero cuando sea el momento pertinente, gracias a Dios vamos a tener la suerte de poder presentar pruebas de por qué la municipalidad y la EMOS se recibió en las condiciones en las que la recibió nuestro intendente. Nada más, gracias, presidente. Gaby, tenés la palabra. Sí, presidente. Efectivamente, por eso preguntaba yo si esta era una prórroga del régimen anterior, pero tengo, por lo poquito que pude ver del articulado, están estableciendo un régimen nuevo. Por lo tanto, no se puede prorrogar el anterior. Nosotros efectivamente facultábamos en el artículo 18 la prórroga del anterior, pero acá dice que se establece un nuevo régimen en el artículo 4. Por lo tanto, debe ser por ordenanza. Ahora, si me dicen que es el mismo, entonces también está mal redactada la resolución, porque se establece un nuevo régimen. Eso es lo que no parece que el Mesías no me entiende lo que quiero decir. Lo segundo, coincido con los Mesías, por supuesto que la EMOS tiene grandes dificultades, que arrancaron en el año 90. No nos estaríamos pagando lo que estamos pagando la caja de jubilación de la provincia de Córdoba, de los gobiernos que no fueron de la Unión Cívica Radical, por supuesto. Y si ustedes tuvieran voluntad, en serio, y no venganza, sino voluntad adelante, deberían investigar desde dónde arranca el origen de la deuda de la EMOS. Pero como la voluntad de ustedes no es esa, la voluntad de ustedes no es la de llegar a la verdad. La voluntad de ustedes es hacer una comisión investigadora para ver cómo logran ensuciar a algunos. Bueno, yo les recuerdo lo que les dije una vez. En la democracia, nada es para siempre. Nadie pierde para siempre y nadie gana para siempre. Gracias, presidente. Pido la palabra, presidente. Sí, Salo. Con respecto a los dichos de la concejal, dos cositas nada más. Nosotros recibimos las gestiones de los últimos 4 años, no de los últimos 20, ¿sí? Nosotros no tenemos intención de ensuciar absolutamente a nadie. Y por último, yo no mencioné en ningún momento la comisión investigadora, no sé por qué la concejal la menciona. Bueno, o en algún momento la mencioné. Yo no la mencioné. Yo dije que en el momento oportuno y pertinente se iban a mostrar las pruebas de por qué la EMOS y el municipio se lo recibió tan endeudado. No dije que íbamos a ensuciar a nadie. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Y como dijo usted una vez, presidente, si está todo bien, sigamos adelante. Y si no, bueno, veremos qué pasa. Pero repito, yo no mencioné la comisión investigadora y no recibimos las gestiones de los últimos 20 años. Recibimos las gestiones, y digo las gestiones por la cantidad de intendentes que pasaron los últimos 4 años. Nada más, gracias, presidente. Salo, bueno, listo. ¿Alguien más pide la palabra? David, me estás pidiendo la palabra, no te veo bien. Sugiero que someta a votación, concejal, ha sido ya por demás. Bueno. Presidente, yo le pedí que someta a votación la moción que yo hice. Perdón, Gaby, estaba viendo ahí lo que tengo anotado. Tenés el pedido de... del pedido de informe. ¿Dictamen? Y el dictamen. Bueno, la resolución era para correr vista, es una resolución. Si estamos de acuerdo, vamos a votar. Perdón, presidente, sí. ¿Puede mencionar las 3 mociones que hizo la concejal y podemos votar de a una, por favor? Vámonos. Bueno, tenemos la primera, el pedido de informe a la EMOS. La segunda es el dictamen que se le hizo a la abogada. Y bueno, y la última es la resolución. Sí, Gaby. No se escucha. No se escucha, Gaby. Gaby. Son 2 dictámenes. ¿Me escucha ahora? Sí. Son 2 dictámenes lo que estoy pidiendo. Responde por decreto el nombramiento, a pesar de que la ordenanza dice que debe ser nombrado presidente. Se te escucha entrecortado, Gaby. Que son 2 dictámenes los que estoy pidiendo, presidente. Si está bien que haya sido por decreto, y el segundo, si corresponde por resolución, si debiera ser por ordenanza, establecer un nuevo régimen de regularización de deudas. Bueno, vamos a someter a votación. El primero que tenemos... corresponde por decreto. A ver. Es el pedido, bueno, el pedido de informe. Vamos. Ahí tenemos el pedido de informe. Gaby. Tenemos el dictamen y bueno. Vamos a someter a la votación. Bueno, el pedido de informe es el que tengo primero anotado, Gaby. Pedido de informe a la EMO. Sí, presidente. Sí, presidente. Sí, vamos a someter a votación el pedido de informe. ¿Me puede repetir qué pedido de informe? A la EMO. El pedido de informe a la EMO. ¿Sobre qué? ¿Sobre el triunvirato? No, lo que había pedido Gaby es un informe técnico, que nos informen, bueno, el porqué de la poca presión de agua, del control que se hace día por medio o yo, presidente, sí. ya recuerdo bien, se me habían confundido las formas. Yo por el momento no lo voy a acompañar con la disculpa hacia mis pares. Me parece que la concejal o cualquiera de los concejales tiene la potestad de hacerlo de manera independiente en representación de cada uno de su bloque, directamente por mesa de entrada del lugar en cuestión. Así que no voy a acompañar el pedido. Bueno, Iván, ¿estás por ahí? Y acá estoy. De la misma manera no voy a acompañar el pedido. ¿Salo? No lo acompaño, presidente. ¿Fede? Sí, presidente, no entiendo el argumento de por qué no acompañar. Es un pedido de informe simplemente para saber, creo que todos coincidimos en la necesidad de saber cómo está la situación de la EMO. Simplemente no hay acá una denuncia, una acusación, una sospecha, sino un pedido de saber cómo cuerpo deliberativo tener una respuesta para analizar también las medidas que se puedan tomar, o en todo caso por lo menos informar a los vecinos. Así que yo también hice el mismo pedido, así que voy a acompañarlo. Marcelo. Sí, presidente. Sí, yo acompaño el pedido. Me llama la atención que un informe técnico que lo hemos pedido en todos los consejos, el consejo anterior nos cansamos de pedir este pedido de informe a las distintas áreas, incluida la EMO, han venido responsables de la EMO, y ahora parece que cualquier pedido que se haga son todos negativos. No se puede preguntar nada, no se puede hacer nada, sino que solamente hay que mirar para atrás a ver si encontramos. Yo no tengo problema, quiero decirle a cualquiera de ustedes, y en especial a Salomé, que recién decía que ella no acusa a nadie. Yo fui parte de la gestión, no adeuda, no es de 4 años, no es mentira eso, es mentira. Han dispuesto que la deuda es de los últimos 4 años. Yo terminé la gestión Olmos, que estuve 33 días, y le hice un traspaso a Gustavo Cés, sin la EMOS, sin la deuda de la EMOS, de 14 millones de pesos, cuando el dólar valía 6 pesos. Así que vayan mirando lo que era esa deuda, de ese momento a la que se pudo haber recibido ahora, o a la que pudo haber recibido Gaby Negrichel. Pero no viene al caso, en su momento cada uno dirá lo que tenga que decir. Particularmente, bueno, ahora ya me llama la atención y me preocupa que no se pueda preguntar nada. Todo se tapa, todo, nada se puede preguntar, no hay tiempo, no se puede sacar una fotocopia, no se puede hacer nada. La verdad, no recuerdo, no lo recuerdo, y esto no se tiene que enojar nadie, un consejo igual. No lo recuerdo porque no se puede, no es que es por algo puntual, ni siquiera un informe técnico, algo que te diga, mirá, se está dando el agua así, tenemos este problema, estamos solucionando esto, tampoco se puede preguntar. La verdad, presidente, vuelvo a repetirlo, estoy sorprendido. Muchas gracias. Gaby. Sí, presidente. Bueno, ya el concejal Rodríguez me ha eximido de agregar nada más. Me extraña que la concejal Bandini, que ha sido protagonista de los 4 años anteriores, donde votó infinidad de informes, ahora le parezca que cada pedido informe no es procedente. Presidente. ¿Terminaste, Gaby? Después que voten, por favor, pido la palabra, presidente. Bueno, presidente, por supuesto, mi voto afirmativo para el pedido de informe. Bueno, permítame decirle, bueno, que mi voto es negativo, pero no hay acá una intención, como dice Marcelo, de ocultar o de tirar todo atrás, sino que por el simple hecho de que el día lunes vamos a tener gente de la EMOS que, digamos, no nos termine poniendo en claro qué es lo que está pasando con lo que vos pediste, Gaby. También déjame decirte, Gaby, que no hay ánimo de revancha. Sabemos que la revancha es algo que te termina consumiendo, que te termina destruyendo, que no le hace bien a nada. Y en mis actos diarios creo que de todo este consejo, tenemos la buena fe de tratar de hacer las cosas bien, de llegar al público claros. Por eso es que me deja preocupado lo que decís del ánimo de revancha, Gaby. A vos te consta que dialogamos fluidamente con todos los concejales, ¿no? Para tratar de llegar a un ordenamiento, de buscar la verdad, de ver qué es lo que ha pasado. Personalmente, yo creo que hay cosas que lastiman. Esto de pensar que hay una revancha es lastimoso para mí, honestamente me deja perplejo esto. Gaby, quiero decirte que no es así, no sirve. Sabemos cómo es esto, hoy le toca estar a uno en la gestión, en la conducción, mañana le tocará al otro, y lo que queda siempre es la bonomía de las personas. Así que en eso quiero decirte que realmente me parece un comentario desafortunado. Marcelo, yo lamento que piense que este es el peor consejo. No sé cuál es el parámetro para medir si mejor o peor. Puede ser, no sé, una apreciación personal tuya. Yo creo que acá se te ha tratado siempre con respeto y siempre has tenido los derechos para expresarte libremente, para todo lo que es pedidos. Acá en Secretaría siempre se te ha tratado con respeto, y a la gente también. Ustedes saben que mi estilo es de dejar hablar, que la gente se exprese. No quiero ejercer una dirección autoritaria. No me gusta, no me siento representado por eso, sino que creo en la autorregulación de las personas. Es decir, que yo puedo entender que por ahí las discusiones se tornen álgidas, pero por favor siempre que prime la mesura en esto. Hay que ser mesurado, hay que ser respetuoso, y bueno, yo creo que este consejo, en este presidente, con ustedes siempre se los ha tratado con respeto. Si me permiten, vamos a pasar a la próxima votación, que es lo que tenemos, secretario, ahí. Había pedido la palabra cuando termináramos de votar. Perdón, María José. Presidente. Sí, María José. Perdón. ¿Esta votación ya concluyó? Sí, pero María José. El resultado ha sido. El resultado es 4 a 3 el resultado, Gaby. 4 negativo. 4 negativo, 3 por el positivo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Por favor, Gaby. María José. Quería aclarar, sobre todo los oyentes, que sí, que coincido plenamente con los dichos del concejal Negri, sobre todo cuando se refiere a que los concejales, que estamos todos extrañados. Porque ya que llama la memoria, también quiero decirles que en alguna oportunidad, en cualquier gestión, sobre todo en la que participé yo, que es la que me quiero referir, he pedido millones de pedidos de informe en el cual ella no ha estado de acuerdo en acompañarlos. Y considero que debe ser por los mismos argumentos que tengo yo, concejal. Si yo no acompaño esta solicitud, este pedido de informe, no es porque haya nada que ocultar, es porque cualquiera de ustedes lo puede hacer de manera independiente. Es porque yo confío plenamente en mi equipo de trabajo. Y después le pido disculpas al resto por el mal momento. Continúe, presidente. Vamos con la siguiente votación. Señor presidente, yo pido la palabra un segundo. Salo, sí. ¿Me otorga, presidente? Sí, Salo, por favor. Nada, hacer una pequeña aclaración con respecto a lo dicho del concejal Rodríguez, porque pareciera que no me expresé de buena manera, respetando, por supuesto, lo que él dijo, ¿no? pero yo quiero aclarar que yo no dije que la deuda era de los últimos 4 años. No dije eso bajo en ningún momento. Quiero que chequemos el audio en algún momento si yo dije eso, y si dije eso me retracto, ¿sí? Yo dije que nosotros, ¿sí?, recibimos una deuda de la última, de la gestión anterior, que no es lo mismo decir que la deuda es únicamente de la gestión de los últimos 4 años. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Estamos? Solo eso quería aclarar. Si la deuda viene de años anteriores, que no tengo ninguna duda, porque semejante deuda no creo que haya sido de los últimos 4 años, no lo creo, yo creo que viene de muchos más años. ¿Por qué no se investigó antes? Es mi pregunta. Pero bueno, habrá sus motivos, sus argumentos, sus razones por las cuales no se investigó antes. Listo, ningún problema. ¿Estamos? Yo me refiero únicamente a lo que es, recibió esta intendencia. La intendencia esta recibe los últimos 4 años, como la anterior recibió los 4 anteriores y sucesivamente. Pero no dije que la deuda era de los últimos 4 años. Solo quería aclarar eso, respetando por supuesto siempre la palabra del concejal Rodríguez. No es con ánimo ni de ofender ni de entrar en debate de eso. Solo quería hacer esa aclaración, nada más. Gracias. Perfecto. Vamos a pasar a la votación ahora para el dictamen que habías pedido, Gaby, a Adriana. Estamos de acuerdo. María José. Yo voy a decir que sí, que no tengo problema, que estoy de acuerdo en que la doctora realice un dictamen explicando los motivos del decreto y no de la ordenanza. Iván. Sí, Pancho, ¿me escuchás? Sí, fuerte y claro. Bien. Sí, estoy de acuerdo con que la doctora haga el dictamen, porque una cosa está bueno que nos apoyemos en eso. Perfecto. Salo. Sí, presidente, como ya lo expresé antes, creo que estaría bueno que nuestra asesora haga un dictamen con respecto únicamente a por qué. Que dé los argumentos del triunvirato que se designó a la EMOS momentáneamente. Así que no tengo ningún problema de acompañar ese pedido de la concejal NEA. Perfecto. Fede. Sí, acompaño, presidente. Marce. Sí, acompaño, presidente. Gaby. Presidente. Por supuesto, yo estoy pidiendo que el dictamen lo haga la doctora Adriana Gómez. Sí, estamos de acuerdo con eso. Doctora Gómez, espero que no me tires por la cabeza el derecho de abocamiento, ¿no? Espero que me hagas un dictamen fundado. Gaby, haré lo que corresponda. No, no voy a hacer otra cosa que no sea lo que corresponda. Espero que sea así. Seguramente. Presidente, no interpreto la solicitud de la concejal. ¿Qué está diciendo? ¿Que nuestra asesora no hace dictámenes fundados? Perdón, no. ¿Cuántos dictámenes ha hecho la asesora concejal Bandini? La verdad es que no los tengo presentes, pero considero que su profesión la tiene bien adquirida, pero los fundamentos tienen que ser los que dice bajo la ley. Discúlpeme, no voy a entrar en ese debate porque creo que el único dictamen que hizo la asesora fue sobre la comisión, así que no me parece que responda entrar en ese debate, ¿eh? Como usted aseverar que no tienen fundamentos sus devoluciones, concejal. Bueno, me queda, bueno, emitir mi voto. Bueno, yo también voy a acompañar el pedido de que Adriana haga el informe, así que son anotadas, secretario, son 7 votos positivos. Bueno, y acá hay un pedido de disculpe, sí. Considero que el plazo que le tenemos que otorgar a la asesora, sí, habiendo recalcado el tema de los fundamentos, me gustaría darle un plazo de 30 días para que estudie bien la devolución, así fundamenta con más impronta la devolución del dictamen. Estamos de acuerdo. Presidente, siga bien. Presidente, discúlpeme. Sí. Para fundamentar este dictamen, lo único que tiene que estudiar la asesora, la doctora Gómez, es la ordenanza de creación del ente autárquico. No tiene que ir a estudiarse el Código Civil, ni el Código Penal, ni el Código de Comercio. Esta ordenanza es la que crea el ente. Entonces me parece un exceso 30 días. Estamos a 5 de noviembre. Miren, el 3 de octubre tendría que haber presentado el presupuesto. A mí me da, sinceramente, presidente, usted es el que se compra todos estos reclamos, porque ni siquiera le han mandado una nota pidiendo la prórroga. En todos los municipios, por lo menos, tienen la deferencia de enviarle una nota al poder. Muy ocupado, no hemos tenido tiempo para cumplir con el paso. Disculpennos, en 15 días estamos mandando el presupuesto. El 30 de noviembre se termina el periodo ordinario. Usted va a tener que llamar a prórroga. Vamos a tener el presupuesto con doble lectura. Y para un dictamen que requiere ver una ordenanza, la concejal Bandini está pidiendo 30 días. Además, yo quiero que la doctora Gómez no fundamente sus argumentos. Dije que esperaba que estuvieran fundados. Nada más, presidente. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Gaby, vos habías pedido acá un pedido de una moción. Pero, presidente, sí. ¿Por qué no le preguntamos a la doctora Gómez cuánto tiempo necesita? A ver dónde estás, Adriana. Sí, perdón, presidente, no soy yo el que determina el tiempo, lo tienen que determinar ustedes. El plazo me lo tienen que dar ustedes, así que ustedes me dirán en qué plazo debo realizarlo. Bueno, mira. Sí, doctora, por supuesto que el plazo lo pone el cuerpo, pero digamos, la tarea que desempeña, me parecía que usted podía decirnos si en una semana era suficiente o no. Bueno, permítame. Presidente, le pido la palabra, por favor. Sí, salud. Voy a pedir una moción concreta de darle a la asesora letrada del cuerpo 20 días hábiles. Así que después de que votemos la última moción de la concejal Negri, bueno. Pero presidente, entonces en el mes de enero vamos a tener el dictamen para saber si estaba bien hecho el decreto. No, es un abuso, chico. Disculpe, presidente, pero la concejal no pidió la palabra. Por favor, respetémonos los tiempos, no nos pisemos entre nosotros. Saben que pueden hablar, les doy la palabra a todos, pueden expresarse tranquilamente. Así que por favor no nos pisemos, te lo pido por favor, Gaby. Yo creo que hay un tiempo prudente, un tiempo estimado, creo que 20 días, pero eso es darle un plazo por cualquier cosa. La semana que viene cómodamente Adriana puede estar trayendo el dictamen. Eso no significa que se va a tomar el relajo y lo va a hacer en el último día. Estas son cosas que tienen que ver con el sentido común también. Yo, como vos decís, Gaby, bueno, esto puede estar la semana que viene o en 10 días, que ella se tome un tiempo prudente para poder hacer un dictamen bien fundamentado, Pero bueno, el plazo que se da es justamente para no, digamos, ponernos la soga al cuello, y que se entienda bien esto, con el tiempo. Yo creo que los 20 días hábiles está bien, y Adriana, apelo a que lo pueda resolver prontamente a esto. Vamos a pasar, nos quedan dos votaciones. Lo más pronto posible que pueda tenerlo, lo presentaré, eso seguro. Perfecto. Fundado, seguramente. Perfecto, gracias, Adriana. Nos queda para votar. Presidente, le estoy pidiendo. Perdón, Gaby, no te veo, no estás en con el video, no. Le estoy pidiendo la palabra. Sí, por favor, habla, Gaby. Vuelvo a repetir, no tengo ninguna razón para no confiar en la doctora Gómez, que se ha mostrado siempre muy respetuosa y muy, muy profesional en relación a la tarea que viene desempeñando. Pero me parece un exceso, porque la misma preocupación que debemos tener nosotros, que si estamos incurriendo en un delito o no, o en un acto ilegal, en relación a que pueda haber un triunvirato, esa misma preocupación la tiene que tener el Ejecutivo. Entonces, a los fines de darle tranquilidad también al Ejecutivo, me parecía, porque además la doctora Gómez adelantó opinión en la sesión pasada diciendo de que ella creía que debía ser por ordenanza. Y atento a que una sola norma que tiene que ver, que es la que funda la actividad origen a gente, ya termino, ya culmino. Me parece, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y además, si la doctora Gómez concluyera de que no corresponde el triunvirato, que no correspondía hacerlo por decreto, porque esa es la pregunta, ¿corresponde hacerlo por decreto? Si la OMS concluyera que no es así, ¿qué va a pasar? ¿Y transcurrieron dos meses? A mí me da la impresión, yo las escucho, escuché las opiniones anteriores, me dicen, la concejal puede presentar el pedido de informe, por supuesto, pero yo le escuché al concejal Fumián, ¿no?, que fue el que dijo que él también podía, ¿no?, pero que prefería, sí podíamos hacer un pedido de informe del cuerpo. No es por mesa de entrada que yo tengo que presentar el pedido de informe, lo tengo que presentar ante el consejo. ¿Y cómo me lo van a aprobar? ¿Qué está visto de que ustedes bajan la mayoría? Está claro que este pedido de la comisión, del dictamen con la doctora, dijeron que sí, porque piensan darle un mes, todo esté recontracaído. ¿Para qué sirve el dictamen dentro de un mes? Por eso lo votaron favorable. Pero, a ver, seamos serios. Y además, sinceramente, tengo que decirle, presidente, quiero hablar en paro. Y yo voy a hablar a otra profesional. Perdón, no te escucho. No me tome por tonta. Que en un momento omitieron cerrar el cofre en el cuarto intermedio. Y yo escuché hablar a otra profesional. Así que no me gusta que me tomen por tonta. Perdón, ¿me entiendes? Presidente. Sí, Adriana. Cuando termine la doctora, la señora Negri, me gustaría contestarle un segundito. Perfecto. COVID, doctora, pero yo no, a ver, yo no le estoy interpelando a usted. No, este último tema, quiero aclarar una cosa. En ese momento, cuando usted se quejó por el cuarto intermedio, yo subí a decirles a los concejales. Perdóname, ¿qué es el cuarto intermedio? Yo no me quejé por cuarto intermedio. No. De que se hacía durante una votación. Bueno, perdón, entonces no hablo más. Voy a realizar el dictamen lo más rápido posible, para el cuerpo, y pido disculpas por haber entorpecido la sesión. Pido la palabra, presidente. Sí, salvo. Bueno, bajo los fundamentos que expresó la concejal Negri, reconsidero mi moción concreta de 20 días a 15 días hábiles. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Vamos a darle... primero hay una moción más de la concejal Negri, presidente, para votar. Bueno, acá teníamos... había pedido por la resolución, Gaby. Bueno, si es una resolución, es para correr vista. Yo no sé si... Yo creo que no se vota esto, pero... Permiso, presidente. Sí, Gaby. Sí. Yo vi, solicité que escribí para ver si un nuevo plan pago podía hacerse por resolución. Porque no corresponde. No corresponde, porque nosotros somos el 30 de julio. Un proyecto de regularización, un régimen de regularización de deudas que estaba vigente hasta el 30 de septiembre. Y en el artículo 18 de la ordenanza 3044/20, facultábamos al Poder Ejecutivo a que prorrogue ese plan de regularización. Pero aquí están enviando una resolución para crear un régimen. Si estuviéramos prorrogando el anterior, habiéndolo faltado, sí iría la resolución. Pero como este es un nuevo régimen, corresponde hacerlo por ordenanza. Y ese es el dictamen que estoy pidiendo. Perdón, bueno, vamos a someter a votación. María José. María José. Negativo, presidente. Iván. Negativo, presidente. Salo. Negativo, presidente. Fede. Acompaño, presidente, sí. Perdón, no me queda claro tu voto, Fede. Te acompaño en la moción, sí. Afirmativo. Afirmativo. Marce. Afirmativo. Bueno, Gaby, vos hiciste el pedido, así que es positivo. Bueno, me queda votar a mí. En este caso, bueno, yo acompaño a mi bloque, mi voto es negativo. Había una moción tuya. Presidente. Sí. Presidente. Sí. Un segundo. Quiero decirle esto porque quiero que quede el audio. Estamos sentando un precedente muy delicado al no respetar las formas, la técnica parlamentaria, porque yo estaba que lo que se votó fue el pedido del dictamen y ustedes insisten con que está bien hecho. Digo que estamos presente delicado, porque entonces mañana el objetivo por resolución crea su propio presupuesto y ustedes lo van a aprobar porque tienen la mayoría. Entonces, la verdad, no tenemos razón de existir como Consejo Deliberante. Y se lo digo con todo respeto, presidente. Gracias. Listo. Salo, teníamos una moción tuya. va quedando. Sí, presidente, que fueran 15 días hábiles para el dictamen. Bueno, que tiene que hacer la asesora letrada sobre el decreto del triunvirato de la EMUS. Eso es así. Bueno, vamos a votar esto. María José. María José. Jo, ¿estás por ahí? Se me corta mucho el audio y no escuché nada cortadamente. ¿Me puede repetir un pedacito, por favor, presidente? Es la moción de Salo para darle un plazo máximo a Adriana de 15 días hábiles para hacer el dictamen. Sí, ok, afirmativo. Iván. Sí, afirmativo. Bueno, Salo, hiciste la presentación. Positivo lo tuyo. Sí, gracias. Fede. Sí, está bien. Perfecto. Acompaño. Marce. No, no acompaño, presidente, porque la asesora letrada es la asesora del cuerpo, no se le puede poner plazo, sino que ella tiene que estar disponible para todo el Consejo Liberante, sino cada vez que le pidamos un pedido de resolución o un dictamen, le podemos decir 50 días, 60. Sinceramente se lo digo, presidente, y usted sabe que lo respeto, yo nunca lo viví esto. La asesora letrada, cuando alguno de los bloques le pide, no es que se sale a votación si le damos 15 días, 20, cuando lo tiene disponible, lo presenta, no se vota la cantidad de días. Yo sinceramente le vuelvo a repetir, nunca lo viví esto, pero no porque yo antes no, en ningún momento dije que este era el peor consejo, dije que nunca viví cosas que vivo, porque en el sentido de que cualquier pedido de informe que se pida es todo negativo, todo se niega. Y ahora, para un dictamen de la abogada del cuerpo, se pone plazo y se vota. Sinceramente, aprendí, será un nuevo consejo a partir de ahora, porque todos los anteriores, no los que me tocó vivir a mí, sino todos, he vivido donde me tocó ser presidente, donde no me tocó ser nada y he participado. Yo nunca viví que al asesor letrado le pongan plazo. El plazo lo pone el asesor. Cuando lo tiene, lo entrega lo más rápido posible. Porque para eso está, para asesorar, no para darle plazo. No es el Ejecutivo Municipal. Estamos mezclando los roles. Sinceramente, el presidente, por supuesto, que no acompaño, pero aclaro para que por ahí, seguramente, con toda la experiencia y todos los asesores que puede tener el oficialismo, yo soy la minoría y aprendo todos los días, seguramente nos dirán que por qué está bien. Nunca lo viví, nunca, jamás. Nada más, presidente, nuevamente, nada más. Gaby. No, presidente, la verdad no estoy de acuerdo, pero apelo a la profesionalidad de la doctora Gómez, que seguramente cuando lo tenga listo, como dice el concejal Rodríguez, no se sienta. Perfecto. Yo sí acompaño de acuerdo con mi bloque por el voto positivo por los 15 días, así que estamos de acuerdo con esto, Adriana. Bueno, apelo a tu sapiencia. Bueno, ya prácticamente hemos concluido con todo. Gaby. Sí, presidente, antes de concluir, solicito que me dé el uso de la palabra. Sí, por favor, habla, Gaby. Sí, presidente, nosotros, a pesar de que Capilla del Monte ha crecido mucho, seguimos siendo una comunidad relativamente pequeña, donde nos vemos todos los días la cara con casi todos, salvo por el confinamiento, con algunos un poco menos, pero tomamos conocimiento de las cosas que suceden, ¿no? Y así como nos llaman para expresarnos que no tienen agua, o porque nos llaman para expresar una preocupación de que yo soy médico de guardia en el hospital, o para preguntarnos si vamos a tener más testeos, por ejemplo, si el municipio va a hacer testeos gratuitos. Yo he recibido una serie de llamadas estos dos últimos días manifestándome la preocupación de vecinos y también partidarios, porque se los tengo que decir, pero sobre todo de vecinos que manifiestan su gran preocupación por lo que ha sucedido con la gente municipal Esteban Beto, que como todos conocemos, además de ser empleado contratado del municipio desde hace 2 años y medio, y se desempeña como bombero voluntario. Todos sabemos que el señor Verón estaba con carpeta médica, atento a un accidente que tuvo trabajando en los incendios, y lo van a operar el día 13 de noviembre. Yo sé que la contratación del personal, no necesito que me lo recuerden, es una facultad exclusiva que tiene el Poder Ejecutivo. Pero atento que conozco la sensibilidad que tiene usted, presidente, sobre todo, con los vecinos, es que les voy a pedir que traten de reflexionar y que les quiero reflexiones sobre este tema. Estamos en pandemia. Es un bombero voluntario que ha estado laburando como solo lo hacen ellos, con una vocación de servicio absoluta. Estuvo al pie del cañón en los controles en la ruta, cuando empezamos los controles en la pandemia. Está con una situación de salud. Es el 13 de noviembre, no es dentro de un año que se tiene que operar. Se queda sin obra social. Esteban se ha desempeñado en cuando que realizó el precuartel, ingresó, estaba en este Buffoni, se desempeñó en el hospital y luego pasó a desempeñarse en el auto de seguridad ciudadana. Quiero decirles que se desempeñó con un grado de excelencia que nos sobró a propios años, a los que lo conocíamos y a los que no lo conocíamos. Entonces me parece que en un momento donde de los municipios locales se trata de ayudar a los vecinos, de darles una mano, de ser solidarios, no me parece que sea la medida pertinente. Y yo consulté si le habían dado alguna razón, me manifestaron que no tuvo inconveniente porque estaba de carpeta y que las razones son casi personales y por no decirlo arbitrarias. Que yo le pido otra vez a los concejales dos cosas. Primero, me gustaría que piensan, me gustaría saber si están de acuerdo en que en este momento tenemos que ser más solidarios que nunca, y segundo, les pediría a los concejales si pueden tener alguna acción con el Poder Ejecutivo, ustedes que son del mismo espacio político, para que reflexionen en relación al contrato que han dejado sin efecto el señor Esteban Verón. Me gustaría escuchar qué piensan mis pares respecto de esto. Gracias, presidente. Bueno, Gaby, yo voy a tomar la palabra en representación de mi bloque. Yo lo que puedo decir, lo que yo pienso lo guardo de mi piel hacia adentro, en lo personal, pero yo no puedo salir a cuestionar las decisiones del Ejecutivo, y con esto doy por terminado el debate con respecto a esto, y lo digo con todo respeto, ¿no? Habiendo concluido con todo, bueno, vamos dando por finalizado. Sí. Discúlpeme, presidente. ¿Y los otros concejales, no, ninguno quiere darse sobre el tema? Presidente, pido la palabra. Salo. Sí. Entiendo lo que plantea Gabriela con respecto a la situación que estamos viviendo hoy en día. Solo quiero aclarar que tanto Fabricio Díaz como Santiago Arenas, que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, junto a ellos, yo creo que está muy lejos, y lo hago en una cuestión de defensa personal, que quede en acta, no tengo ningún problema, que sea una cuestión personal, porque no es la manera de manejarse de ellos, porque no solo los conozco como personas políticas, sino que también los conozco como personas individuales. Y sé que serían incapaces de hacer una cosa así. Así que dudo muchísimo, pero muchísimo, pongo las manos en el fuego, de que haya sido una situación personal, particular, como plantea la concejal. Seguramente la no renovación de contrato, que no es un despido, la no renovación de contrato debe haber estado bien fundamentada. Nada más, presidente, gracias. Presidente, sí, Gaby. ¿Puedo agregarle algo a la concejal Nesta? Sí, por favor. Seguramente la concejal Mesías no tiene conocimiento, estoy segura de eso. Entre las razones que argumenta para dejar sin efecto el contrato es que, estando con Carpeta Médica, había presentado en el último incendio. Por eso dije yo que se terminaba tratando de una cuestión personal. Tengo entendido que esta solicitud de pido la palabra, presidente. Esta decisión, ¿puedo seguir hablando, presidente? Sí, Gaby, termina, por favor. Después tengo entendido que esta solicitud de que el intendente revise su decisión no es ocurrencia solamente de esta solitaria concejal. He entendido que el señor intendente ha recibido otros pedidos de que revea la situación, atento, del bombero voluntario Esteban Verón, debe operarse de la rodilla el día 13 de noviembre. Pero además le quiero decir otra cosa. ¿Saben qué va a terminar si no se revela la situación? Vamos a terminar en un juicio. Yo me he enterado hace dos días, con una gran sorpresa, que esta administración le ha pagado, en concepto de un pago judicial que hizo la que fuera secretaria del Tribunal de Cuentas, que tiene la misma categoría de personal político, que está sujeto a ser removido en cualquier momento, y sin embargo les planteó una cuestión judicial y esta administración la arregló y además pagó abultados honorarios. Y de eso me enteré hace pocos días con una gran sorpresa. Imagínense que es lo mismo que uno de nosotros, el secretario del Consejo, porque no se le renueve el contrato, planteó una cuestión judicial. Y estamos dejando fuera a una persona que está reconocida por su vocación solidaria, presidente, me así en desempeñando trabajo a la comunidad. No puede hacer. La verdad. Perdón. No. Tengo memoria y le puedo recortar a las cosas que no estoy hablando. Por favor. de a uno. Por favor, presidente, hay cosas y cosas. No, mira, que no se lo es el medio que le corresponde, no, presidente. No, concejal Martín. Perdón. Como presidente, por favor, ya. Por discúlpeme, pero son las 9, me tengo que retirar. Pero, no, pero esto es insólito. Gaby, termina, por favor. Pero, presidente, usted no puede permitir que le falte respeto de esa manera. Pero, ya voy a ver, concejal Bandini, Gabriela. ¿Realmente? Por favor. No, mire, ya concluí. Ya está. Bueno, ya está todo dicho por ahora, bueno, por lo, con la, vamos a dar por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha, así que bueno, concejales, tengan buena noche todos ustedes y buen fin de semana. Bueno, presidente, buenas noches para todos y bueno, yo para la próxima sesión también me traigo un par de cosas que me enteré para contar en la próxima sesión. Buenas noches a todos. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para que conste en acta.